Bueno, primero decir que los hechos ocurridos son total y completamente repudiables. Yo creo que por la mayoría de las profesoras y de los profesores de nuestra comuna, entendiendo además que el 80%, acaso no más, de docentes dentro del país es mujer, también es un hecho repudiable por un tema de formación valórica. Nuestro pilar, somos educadores, tenemos que transmitir también valores a nuestros estudiantes y a la sociedad en general. Por lo mismo, no podemos permitir que uno de nuestros representantes o dirigentes haya transgredido la norma fundamental de la sociedad, que es el respeto. Yo, por lo menos, como profesora, como mujer, como persona, no voy a permitir que una persona de este tipo asuma un cargo dirigencial. Y haremos todo lo que sea necesario para que esto no ocurra. Ya se está conversando con personas de otros comunales, dirigentes de otros comunales, para que hagan pública también la denuncia y hagan público también este repudio ante este hecho más que lamentable.